Somos Ventanilla de Educación para Adultos, que depende de la Subsecretaría de Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa de la Dirección General de Educación de Gestión Estatal, Dirección de Educación de Adultos y Adolescentes. La Ventanilla funciona en el Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Polo Walsh, en el tercer piso, con atención de lunes a viernes de 9 a 19 horas, o bien se pueden comunicar a través del mail, que es ventanilla.unica@bue.edu.ar. También tenemos un teléfono de línea, que es el 60766000, interno 3312. Otra forma en la que pueden contactarnos es a través de un mensajito de WhatsApp al 11 38 49 57 35 o al 11 53 14 88 15. Ambos teléfonos son de Ventanilla. Lo que hacen es dejar la consulta y luego nosotros les respondemos. Todos los programas que existen dentro de la Dirección de Educación de Adultos. Nuestro objetivo es que todos y cada uno encuentre un lugar donde pueda desarrollarse, aprender con otros, ser escuchado, valorado y donde pueda finalizar la escolaridad adquiriendo herramientas que le permitan la inclusión real a la sociedad en que vivimos. Tenemos muchas y variadas ofertas para quienes así lo decidan.